no entra acá. Me falta la nota. Bueno, llegué, traje el informe y la música. Bien, bien. Vamos a meterlo acá. Está quedando, ¿no? Sí, pero está faltando la nota. Así no creo que ande. No, yo la traje, la traje. Yo creí que no venías. Ah, papá, ¿alguna vez te dejé tirado? Dale, dale, poner acá y vamos a ver cómo queda. Bien, bien, divino. Pasame otra cosa, dale, dale. No, pará. No nos podemos pasar del tiempo. Son códigos de la radio. ¿Qué código? Dejate de joder con los códigos. ¿Vos, les parece? Sí, dale. Bueno, y ahí quedó, ¿no? Y de pinta. ¿Pero crees que te va a funcionar? ¿Cómo? ¿Se acuerdan de lo que es, no? ¿Se acuerdan? ¿No? Ok. A ver, dale, decile ahí al operador. Oh, pero hermano, dale. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amigo! Frankenstein. Rompiendo códigos. Me parece que nos fuimos a carajo. Desde que llegué al taller me pregunto, ¿qué haces peruano con ese gorrito de Papá Noel? Creo que sí. Ah, peruano navideño. ¿Existe? ¿Festejan la Navidad en gorro, Perú? Gorro de lana, aparte. Horrible. ¡Qué calor! Tengo calor acá, pero me lo regaló el Pelú. ¿El Pelú te lo regaló? Pero vos, le queda bastante bien igual. Lo lleva bastante... Ah, peruano, mirá lo que traje para vos. Mirá lo que traje para vos para cuando haces cagada. No, alejate con eso de ahí, ¿eh? Callate. No, alejate con eso de ahí, ¿qué es lo que vas a hacer, eh? Mirá. Vení acá. Te queda muy bien el gorrito. Ahí tenés. Llevá. Te queda muy bien el gorrito, peruano. ¿Vas a esperar algún regalito? ¿Comida? Comida. Está bien. Hoy le pagamos al peruano. ¿Hoy le pagamos? Víspera Navidad. No, el 27 para ahí. No, el 25 le pagamos. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo andan? Hola, familia de Frankenstein, qué horrible. Hay peores arranques igual que lo vamos a seguir descubriendo. Bien de relato de fútbol, una cosa de esa. Espectacular. Bueno, con mucho calor damos comienzo a este nuevo programa, que como siempre, el arranque estuve pensando qué podíamos hablar en el arranque. Y como todo fin de año... Dije, bueno, visto que está muy de moda hacer los rankings, los 10 mejores goles, sí. Los 10 mejores patadas, bueno. Dije, de los países de latinoamericanos, seleccioné 3 presidentes y una presidenta, perdón, 2 presidentes y una presidenta. Y bueno, la burrada más grande que dijeron este año. Y hablando de comer, que le preguntábamos al peruano, vamos a escuchar a Evo Morales a ver si el peruano se le da por comer algo. La calvicie es un resultado de comer alimentos transgénicos. Estoy seguro, casi seguro, espero no equivocarme. De aquí 50 años, todo el mundo será calvo. El pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso los hombres cuando comen este pollo tienen desviaciones en su ser como hombre. Exquisito lo de Evo. Yo conozco lo de Evo Morales. Con la premisa que expone Evo, yo conozco varios que vienen comiendo pollo hace años, ¿eh? Bueno. Pero Ana, ¿vos te gusta el pollo? ¿Qué es el pollo? No, solo llamas. Está dando un discurso frente a miles de personas, lo está viendo todo el mundo, toda Latinoamérica, dice, y espero no equivocarme. Sí, no, sí, además sí. Es, estoy seguro, creo, bueno, no sé, pero... Dentro de 50 años, muchachos, ninguno va a estar pelo. ¿No existe la figura del asesor en Bolivia? Sí, pero se ve que es peor que Evo todavía, porque no puedo creer lo que le dejó decir, así como si nada. Dicen que la Mac Pollo se vino a pique. Yo había escuchado que Cotuño le estaban pagando viáticos por algo de eso, capaz que es el asesor de Evo. Claro, tiene que haber una sociedad ahí en el medio, porque están todos con la misma bandera. Sí, están con todos, ¿no? Te falta que decir, y a los que comen pollo los vamos a mandar a una isla. No, el bueno, los criadores apícolas bolivianos, chochos de la vida con Evo, y bueno, también nos dio la primicia de que dentro de 50 años todos vamos a... Yo ya arranqué, yo soy un pionero. Yo soy un pionero, yo ya arranqué. Por comer en McDonald's y todos esos, sí, sí, esos, o sea, lugares, es la de comida transgénica. Entre lo que dijo Evo y lo que va, o sea, lo que viene diciendo Cotuño, el que come pollo es un enfermo, básicamente. Básicamente claro, sí, está es enfermo. Un enfermo, está enfermo. Entonces lo que podríamos hacer es escuchar lo que nos dice Cristina Kirchner de comer cerdo, por ejemplo. A ver qué pasa si comemos cerdo. Un dato que yo desconocía y que era que la ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor. Además, yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerdito a la parrilla que tomar Viagra. Así que yo soy fanática de la carne de cerdo. Y no lo digo para quedar bien. Ni tampoco para hacerme propaganda de nada. Pues Kirchner me mata cuando llego al Evo. Y no se olviden, comer cerdo mejora la actividad sexual. Comprobar no cuesta nada. Así que vamos adelante. Gracias. Pero igual, con lo caro que está el cerdo, yo creo que me sale mucho más barato una pastillita de Viagra. Cristina, yo te banco a muerte. Te banco a muerte, Cristina. Vos la apoyás, sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Esto lo dijo es Cristina. Es un mal momento. Es un mal momento para decirlo. No sé si es políticamente correcto la pregunta, pero sí. ¿Se le da a Cristina? Y, mirándonos, creo que hay consenso. No sé si está. A ver, mi respuesta está implícita en la pregunta. Sí, yo vale. Quiero ver qué me dicen ustedes. Ya está, ¿no? Pablo, decilo por los tres. Y sí, yo creo que sí, ¿no? Claro que sí. Claro que yo no sé si por lo bonito o por el morbo que despierta también todo. No, las dos cosas, es una conjunción de las dos cosas. Sí, pero no sé. No sé, pero bueno, ¿vos qué opinás de Cristina? ¿La tenés a Cristina Kirchner? Sí. ¿Y te parece una mujer bonita? Si tiene pollo, sí. Si tiene algo de comida, sí. ¿A vos querés pollo? Claro. Bueno, no, cerdo, pan. El tema es que, bueno, Cristina mandó esta exquisita frase en un discurso dándole... Aparte, hablando... Y tratando de incentivar el consumo de cerdo. Yo escuché todo el discurso y en un momento dándole muy para adelante al pollo. Estoy pensando en lo que voy a cenar esta noche. Bueno, confesiones, Diego, dale. Quedamos solos para el próximo programa. Dándole muy para adelante al cerdo y dándole muy para atrás a la carne de vaca. Y dándose cuenta mientras los decía. Sí, Cristina dice... De que le estaba dando para atrás a los productores. Claro, sí, y se dio cuenta. Me van a matar, dijo Cristina. Sí, aparte, antes había dicho que... Antes de lo que escuchamos, había dicho que la grasa del cerdo es muy similar a la nuestra, a la humana, y engorda mucho menos que la carne vacuna. ¿Y ustedes escucharon a la cantidad de alcahuetes que se rieron atrás del chiste choto de la presidenta? Es genial, si vos ves el video, es genial. Acá tenemos un par igual. Claro, claro. Nosotros seguimos unos parecidos. Claro. No, la verdad que es precioso lo que dijo Cristina. Y bueno, los productores ganaderos también muy contentos, como los igual que en Bolivia. Vamos con la última. Esta perlita de Chávez. No, que esta es, perlita de Chávez es espectacular. Estaba entre esta y otra que la voy a contar cuando terminemos. Dale, vamos a escuchar eso. Vamos con Huguito. ¿Cuántos años tiene la especie humana, François? ¿Cuántos siglos tenemos ya aquí? 20 siglos, algo así. Un poco más. ¿Poco también, más? Sí. ¿25 por ahí? Sí, cómo no. 25 siglos, sí. Gracias, hermano. Lo que más me gusta es el otro pobre que dices, sí, 25, sí, por un poco más, mira. Ahí ves al asesor trabajando, ¿ves? 25, ese es el asesor. 25 siglos que vienen siendo 2.500 años, ¿verdad? Sí, sí, sí, la verdad que somos unos pibes, muchachos. Claro, o sea, si tomamos en cuenta los años cristianos, Desde Cristo para atrás hay 500 años. Cristo fue el primer humano. Cristo fue el primero. Claro, el primero en la especie. Según Chávez, si son 20 siglos, el primero fue Cristo. Sí, después igual alargó un poquito más, que hay un par. Para atrás, olvídate. No, 25 siglos. No, es genial. Aparte dijo 25 como diciendo, está más que eso, seguro que no puede haber. Tirando mucho por la duda. Estoy diciendo 25 siglos, estoy diciendo una salvajada. Bueno, sí. No, bueno, Chávez no tiene acostumbrado a este tipo de perla. Sí, es difícil. Miren que yo estuve analizando y resumiendo y haciendo rankings y preguntándole a la gente cuál poner de Chávez, porque había hay un montón. Pero un montón. El de 8x7=52 es tremendo. Esa es tremenda, es tremenda. Y le empieza a decir a la ministra, a la a la embajadora alemana que te vayas a. Sí, que te vayas sí, a. Es muy de enviar, y no te lo digo porque eres una dama. Y que te va, es la República Bolivariana de Venezuela. Es muy de enviar al carajo. Sí, Chávez. Sí, también y, está involucrado en otras. Cuando le han contestado también ha quedado bastante pegado. Y buscando, bueno, viendo todo esto, ¿cómo no le va a decir que te calles, no? ¿Por qué no te callas? No, precioso, precioso. Vámonos a la primera pausa, Diego. Nos vamos a la primera pausa con un tema musical. Hoy quiero decir que yo elijo la música. La música es toda responsabilidad mía. Ya con este primer tema, Pablito, te voy a comprar y después voy a poder poner lo que quiera. ¿Decís que este tema lo hubiese elegido yo también? Sí, claro, claro que qué sí. Qué lindo, qué lindo. Porque en realidad, escuchando esto que escuchábamos de Cristina, Debo, todos entendimos un poco lo que quisieron decir, ¿no? Palabras más, palabras menos, entendimos lo que quisieron decir. Damas y caballeros, muy buenas tardes para todos. Estás escuchando Besijue.com Radio Online. ¿Vos estás teniendo sexo en mi cama? Frankenstein. Rompiendo. Hay cosas que pueden no importarte, cosas que podés no saber y cosas que no te afectan, pero hay cosas que tenés que saber. Esas cosas están en la actualización informativa de Frankenstein. No es lo mismo que escuchás en todos lados, las noticias que solo vas a encontrar acá. Bueno, acá y en los portales donde las levantamos. Estos son los titulares del día de la fecha. Este aplauso es para vos, peruano, que te acordaste de poner la presentación. Gracias, peruano. Gracias. Sí, así. ¿Ustedes se van a acordar de pagarme también, verdad? No, no creo. No estás haciendo mérito para eso. ¿Querés cobrar? ¿Andá al otro programa donde estuviste trabajando sin permiso? Que te paguen ellos. Ellos me dieron comida. Bueno, yo te voy a dar un... vale. Un aplauso de todos nosotros. Bien, arrancamos con el bloque de noticias, ¿les parece? Maniobras de Corea del Sur y, bueno, inminente fracaso de la ONU. Corea del Sur efectuó este lunes sus maniobras militares con fuego real en una isla bombardeada recientemente por Pyongyang. A pesar de las amenazas de Corea del Norte. Mientras que la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre este conflicto terminó sin acuerdo alguno. Está bravo el asunto ahí. Está lindo. No podría nunca acabar. Y las reuniones de la ONU parecen los de Pitch NT acá. Sí. Primero, el ataque de Corea del Norte, entre comillas, sorpresivo a Corea del Sur hace como un mes. Y ahí, yo me imaginaba un coreanito de Corea del Sur, tranquilo, pescando con los camisetas de nadie, que venga uno de Corea del Norte y le mete un garrón de atrás y cae a Cuba. Para el misil de pecho. Pero hace años que se la vienen dando todo. Sí, hace mucho tiempo. Me acuerdo hace poco, habían antes del Mundial, como Corea del Norte clasificó al Mundial, habían jugado un partido de fútbol por la paz y todo, pero se ve que no... No, fue todo marketing nomás. No, no hay forma de unirlo ya, creo. O sea, me parece que... Pero no sé hasta dónde no es culpa del gobierno, digamos. Porque yo no sé si la gente tiene tanta predisposición para no, que eso no lo vamos a saber, por lo menos no desde acá. Son dos sistemas de gobierno totalmente distintos. El comunista, que está en amplia decadencia, y solo muy pocos países comunistas que se pueden mantener bien con su régimen, y Corea del Norte, con este régimen, que es un país pobre, se le hace mucho mucho más difícil. Bien, pero no solo en Corea del Sur y del Norte hay problemas, sino que en Argentina la cosa está muy, muy complicada también. En Argentina prohíben armas para disuadir las protestas. El gobierno argentino prohibió a la policía el uso de armas de fuego en operativos de disuasión de protestas sociales tras la muerte de 3 personas en el desalojo de un parque donde miles reclamaban viviendas, informó el domingo un portavoz de la fuerza. Sí, parece que han tomado esa decisión para... Porque uno ve cuando ve las noticias y si hay relajo en Argentina, es cualquiera. Ahora por lo menos se van a dar palo y todas esas cosas. Piedrada, pero... vidrio, vale todo menos... Piedradas no. Pedrada. Ah, acabé y dije pie, puede ser. Pedrada, no. Pero se van a dar con todo menos con eso. Con balas no. O sea, se van a matar... De goma, vale, capaz. Ah, puede ser. Nada, cachiporra, todo. Todo se van a dar con todo. Sí, no hay problema, pero tal, mientras no tengas un revólver... Está todo bien. No pasa nada. Caos en Europa por nevadas. Miles de pasajeros estaban atrapados el domingo en los aeropuertos europeos debido a las nevadas, de desorganización del tráfico aéreo en todo el continente europeo. En pleno periodo de inicio de vacaciones de Navidad, bueno, varios aeropuertos europeos tuvieron que cambiar sus horarios y su organización interna porque la nieve está los salada. Aeropuertos y de todo. ¿Pudieron ver algo de eso lo que es? Las imágenes. Parece la noche de los cuentos. La gente adentro está pero como loca, no sé si lo vieron. Sí, es sí. Una locura. Me vas a acordar a la estación, a la película de... La verdad que me imaginé cualquier cosa menos la noche de los cuentos. Oh, yo los vi Bueno, claro, si ves a la gente caminando como loca dentro del aeropuerto, o sea, además no sé si se dieron cuenta que nadie se queda calmo un rato. Siempre se están pero aparte van y se quejan en las aerolíneas como si la aerolínea pudiera hacer algo. Sí, está. Ya que te quejaste, bueno, salimos. Ya ven que ahora que vinieron muchos a quejarse, vamos a parar la nieve. Pero déjense joder. Junten 10 firmas más, claro, y sale el sol. Y hacemos salir el sol. Por primera vez, el operativo de fin de año dura 10 días. Nos trasladamos a las noticias del ámbito Nacional por un momento. Intendencia de Montevideo y la Policía Caminera realizarán operativos especiales de Navidad y fin de año para controlar el consumo de alcohol de los conductores. Esto es un tema ya hiper y recontra. Sí, ahora ¿no? parece que se han puesto las pilas después de que murieron tres personas en una semana. Uh-huh. Dijeron, bajaron la velocidad en algunas partes de la Rambla incluso. Sí, o sea, en realidad todavía no lo bajaron, lo están haciendo. Pero está bueno por lo menos decir que desde Frankenstein se les avisó de que guarda. Bien, sí. ¿Somos formadores de opinión? ¿Sí? Sí. ¿Marcamos tendencia? Yo creo que desde el segundo programa ya estamos en ese nivel. ¿Vos peruano cuando tomas manejás? Apenas como. Claro, ¿Alguna vez te emborrachaste, peruano? Sí, una vez. ¿Una vez? ¿Con qué? Fui al hospital, cuando volví acá. Cuando llegué acá, a este país. Para festejar. Fui al hospital y bebí éter. Ah, muy bien. Gracias, peruano. Seguí ahí operando. Gracias. Estuve 3 días durmiendo. Sí. Me daban comida ahí. ¿Sí? Sí. ¿Rica? Sí, riquísima. El operativo de la caminera se lanza este lunes y seguirá hasta el 1 de enero con espirometrías en las rutas nacionales. Bueno, si les parece, vamos con esta que no sé si es una nota de color, una nota seria. Está en el medio, porque, por lo menos cuando la leí me pareció... Una nota de sabor, le diría yo. Ah, me encanta el título. Porque detiene el registro... Podemos meterle un segmento del programa Notas de Sabor. Notas de Sabor. Es muy bueno. El caso es que detenieron a un traficante con 5 kilos de cocaína escondida en 3 cajitas de alfajores y 1 kilo de dulce de leche. El famoso alfajor de nieve. Tengan cuidado. Bueno, en la tarde de ayer... Alfajores felices. Sí. Un italiano de 44 años fue detenido en el aeropuerto de Carrasco con 5 kilos de cocaína. Durante el control de la rutina del check-in pasó todo normal, pero notaron que tenía como un musgo... Y un polvito blanco. Grumos, para arriba. Grumos era lo que exactamente vieron. ¿Cuánto? Y en base a eso sospecharon. Y ahí recién revisaron. ¿Cuántos alfajores dijiste que llevaba? Llevaba 3 cajas de alfajores. Imagínate lo que se puede llevar en el alfajor ese que hicieron en Mita. Ah, no. ¿Cómo? Abastecemos toda Europa por 3 temporadas. Eran 3 cajas de alfajores y 2 frascos de dulce de leche. Que supongo que será el clásico de kilo con la prole. No sé, llevarle el de plástico de 3 kilos, que es una ordinariedad. Es la pantalla. Obviamente, ya está detenido este muchacho de iniciales MC, que nada, declarará ante la justicia próximamente. Qué lindo esos italianos que nos vienen a visitar, ¿eh? Nunca uno decente, ¿no? No sé. Los europeos, están acá. Los europeos que vienen acá todos están en Merca. Aquellos eran serbios, los que agarraron en el... ¿Dónde fue que estuviste vos este año? En Serbia estuve. Ah, no, me quedo tranquilo entonces. Me fui en la lanchita, salí de ahí, de Santa Lucía del Este, me fui a la lanchita. No más preguntas. En 2 días llegué. Páginas web españolas cierran como protesta contra una ley antipiratería. Qué feo eso. Vos que sos el rey de... No, yo compro las cosas por internet. Hook, te dicen a vos. Varias páginas web españolas cerraron temporalmente este domingo sus sitios para protestar contra la próxima aprobación de una ley que prevé la cláusula por orden judicial de webs que permitan descargas ilegales de contenidos. Estamos de acuerdo. ¿Cuántas webs se pueden...? Frankenstein tiene que estar en contra de esto. Ya lo firmo. No, Frankenstein está totalmente a favor. Igual nosotros tenemos el material que pasamos acá, es todo legal. Sí, o sea, está todo pago, ¿no? Claro. Tenemos los comprobantes de las compras. El ADSL, básicamente, que es lo único que pagás. El resto no. No sé si, creo que se puede caer el vecino. No, lo pago, el recibo está a mi nombre. Atento, vecino de Dios, si lo estás escuchando, ponele contraseña allá. Que se la cambie. Porque ya la descifró. Esos son ustedes que llevan máquinas sofisticadas, esas que se cuelgan de cualquier... Si vos te conectas con tu teléfono. Teléfono. Jamás salió una cosa de esa. Si se aprueba la ley SINDE, esta página desaparecerá. Internet será una tele más al servicio del poder y por la libertad de expresión en la red, no a la censura. No a la ley SINDE. No al cierre de webs. Reza el texto sobre el fondo negro que sustituye este domingo a estas páginas. Se puso bravísimo entonces. Sí. España está muy lindo España. Europa está lindo. Europa sí está muy bien. Aparte está buen clima. Los aeropuertos están divinos. No, no, no. Una vez que entras ya está, te quedaste ahí. No hay problemas políticos, mucho menos económicos y financieros. Está precioso. ¿Y sociales? Europa está preciosa. Voy a hacer una actualización de la novela Wikileaks, que a Ismael le encanta. Sí, dale. Wikileaks, cuarto capítulo. Cuarto capítulo. Hace cuatro programas que venimos con la noticia Wikileaks, el, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Y bueno, no, somos, no éramos el programa menos original del dial. Exacto, bien. Es cierto. Teníamos ese hasta el final pseudo eslogan con Assange. Assange que fue liberado sí. bajo fianza. ¿Qué le pasa? El programa mete aplauso y chit y jajaja. Se está queriendo. ¿Tenés solo dos piques? ¿Dos piques tenés? Y el del MSN, tres. ¡Opa! Mirá, te encajó la frenada. Ya está. El. Ah, cualquiera entra. Vení. Damas y caballeros, estamos en presencia. ¿Cómo están? Germán. ¿Cómo estás, Germán? ¿Todo bien? No, vení, ahora contanos a quién entra. Por favor. Gran persona, mejor DJ. Bueno. Ah, bueno. ¿Alguno quiere invitar a alguien? No, ya está, seguimos con Assange. Decía, Assange fue. ¿Qué? Que están al aire, ¿eh? Sí, nos dimos cuenta, gracias. La culpa es tuya que no cambiaste la lucecita roja de afuera del estudio. Dale una avanza. ¿Sabes qué? Ahí tenés, tomá. Vení para acá. Tomá. Seguimos con Assange. Assange que lo liberaron, decía. El muchacho, el dueño de The Guardian, fue el que pagó su fianza. Y después que estuvo afuera, parece que soltó la historia de lo que había pasado. Y aparentemente lo consideraron una traición. Le clavó el cuchillo por la espalda, se puede decir, Diego. Sí. Sábado, The Guardian defendió en un editorial su decisión de dar a conocer el contenido de los documentos de la policía sueca que incriminan a Assange. En supuestos abusos contra la señorita A, de 31 años, y la señorita W, de 27 años. Sí, eso es algo que tenemos que corregir, que en un momento se ha dicho que era menor de edad y después se desmintió y que nosotros nunca lo llevamos a desmentir del todo, en realidad. No, porque era mucho más divertido, la historia era menor de edad. La novela era mucho más dramática, claro. Por lo menos. Dijo un amigo de Assange que Assange no esperaba ser objeto de un ataque semejante, precisamente de The Guardian, ¿no? Claro. En el caso... perdón, que me perdí. Las descripciones de The Guardian que dio a conocer decía que las mujeres lo acusaban no solamente de que había, voy a tratar de aflojar un poco esto porque es horrible la oración, había sido una relación no solo mala sino violenta. No dice relaciones, quiero que textualmente no dice relación. No, pero para el horario en el caso del vespertino Le Monde ha tomado distancia de Wikileaks presentando cada filtración bajo la forma de despachos comentados o analizados por el diario. Se ve que está... acá Yanquilandia está metiendo una presión. El tema es que... Pero solo Yanquilandia. O sea, cuando Wikileaks tomó la decisión de publicar todos los documentos que tenía, lo que se pensó fue, lo divulgamos entre 7 u 8 medios distintos, así hay más gente que tiene nuestra información, o sea, que no se pierde. Exacto. Claro, se están comiendo cada vez, y está... Bueno. Está todo el mundo tomando distancia. Yo, Assange, te quiero un montón, pero yo voy a tomar distancia. Yo, si Assange está acá, yo quiero estar por lo menos a varias millas de distancia. Millas de distancia. A varias millas de distancia. ¿Qué pasó, Verán? ¡A varias millas de distancia! De distancia. ¿Pues es que? Varias millas de distancia. Es que yo estaba a varias millas de distancia. Pero ya vine. Está genial, pero no. Vamos de nuevo. Para que te tiro el pie para que tires el tema otra vez. Dos. Yo quiero estar a varias millas de distancia. ¿Qué es? bicijuez.com. Pa, justo el jueves festejás. Querés salir con una mina. Música de Judas Priest estamos escuchando en este temazo que se llama Breaking the Law. ¿Por qué estamos escuchando? No por Breaking the Law, sino por Judas Priest. Sí, para el informe del programa de hoy, ya que acercan las fiestas y eso, quería agarrar algo que tenga que ver, pero que a la vez no tenga nada que ver. Entonces, qué bien esa definición, esa dicotomía. Nadie genial. Entendió nada, pero no importa, porque queda bien. Una frase preciosa. Ah, no, y de gire. El caminando por la calle. Y los niñitos que venían y te pedían una monedita para el Judas, por ejemplo, ¿no? Cosa que yo hice en mi infancia. Yo no. ¿Vos no? Yo nunca. Yo hasta que no vine a la capital, no, nunca había visto pedir moneda para el Judas, nunca había visto hacer un Judas. Yo sí, y todavía no entiendo muy bien por qué. O sea, sí, el objetivo estaba claro, pero... ¿Por qué no nos ilustras, Pablo? No, bueno, el Judas es un muñeco que tiene cientos y cientos de años, que no tiene, en verdad... ninguna acotación religiosa, o sea que es un muñeco que en todos los casos termina quemado. Sí. Ajá. Obviamente es por Judas Iscariote, que Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús por las monedas de oro y terminó siendo, él se terminó ahorcando. Sí. Porque le dio pena y todo eso es lo que dice la Biblia. Bueno, en todos los casos el Judas termina quemado y vamos a hacer un repasito muy breve de cómo se manejan los distintos conmemorativos de este Judas en el resto de los países y después cómo es en Uruguay, que es totalmente distinto a cómo es el resto del mundo. Como siempre, nosotros damos la nota siempre. Por ejemplo, en Perú, el sábado... ¿Quién te contó, el peruano? No, pero es que el peruano lo debe haber festejado alguna vez. En Perú y en todos los países sudamericanos del norte, Colombia, Ecuador, Venezuela, se festeja el sábado de gloria o el sábado santo, bueno, justamente en Semana Santa, acá, criolla, de turismo, de la cerveza... Sí, lo de que esa semana tiene todo. Tiene todos los nombres. Bueno, en Semana Santa, el último sábado, se festeja y bueno, los niños arman un Judas, el típico Judas, que lo llenan, es un muñeco de trapo, ese, de trapo que se puede poner diario, cualquier cosa que se queme, diario para que te prenda más, polifón, trapos viejos, todo eso se da un muñeco. Y bueno, en Perú, por ejemplo, lo pasean por todas las casas sin que nadie haga nada, ¿no? Lo pasean para que todos vean, pues toda la gente del pueblo vea cuál es el Judas de ese año y se prende fuego. Ah, pero es un único Judas, entonces. es un único Judas. En España sí se arma y se le llena de con todas las monedas que la gente va pidiendo. Yo lo que pregunté fue, ¿para qué juntan plata? Entonces me dijeron, no, la guita se junta para comprar fuegos artificiales. Y exactamente. Y rellenar el muñeco con fuegos artificiales, claro. Y que se arme la hecatombe. Bueno, en España agarran todas las monedas que juntan del pueblo. Y a veces le ponen al Judas, le pueden poner frases como traidor, alcahuete, alcahuete del imperio, claro. Todas esas cosas. Los de Real Madrid lo hacen con la cara de Messi, claro, se aprovechan. Cada uno busca, ve lo que hace. Todas las monedas que que ponen, que juntan, los ponen adentro del muñeco, lo cosen. ¿Con las monedas? Con las monedas. Ahí sí hay muchísimos muñecos, ¿no? Pero cada niño que junta las monedas la pone dentro de su muñeco, lo prende fuego, salen y vuelan todas las monedas por el... Por el aire. Es peligro, morir de un monedazo. Ah, ¿viste? Ese es... Bueno, es un juego de riesgo, está bien. Claro, por lo menos se la juega. Y bien el español, ¿no? Si se agarran a los tortazos contra un toro... Yo hincho por el toro. Sí, creo que estamos todos por la misma. Sí, vamos todos por el mismo, ¿no? Bueno, en Uruguay, eso siempre es en Semana Santa. En algunos países el Sábado Santo, otros el Domingo Santo. Y acá está medio fuera de fecha, ¿no? Y en, sí, países, sí. Y en países como Colombia, por ejemplo, el Domingo el Acero es cuando se prenden fuego todos los jugas. En Uruguay, sí, en Uruguay estamos totalmente fuera de fecha. Fuera de todo. Sí, en Uruguay... Y había que engancharlo, ya estaba 24, ¿cómo claro, sacamos cuete de arriba? Bueno, metemos un juda ahí. Claro, porque... ¿Quién tira? El peruano está haciendo señas, olvídate. Sí, siempre haciendo señas. A ver, ¿qué querés? Que no es el 24, es el 31. Sí, pero se empieza a juntar desde antes de Navidad. Pero no explota el... Ah, ¿no? En Perú no explota, acá sí. Quédate quieta. Vamos a comer el 24, ¿verdad? Sí, vamos todos juntos. Yo te invito a comer un asado peruano, a lo de Diego. Yo voy a hacer asado de llama. Bueno, no, acá es muy distinto, acá se... Porque en Semana Santa nadie tira fuego artificial. No, nada. No, nadie. Es medio, si vos ves un pibe tirando fuego artificial, ya lo mirás raro. No, pero es que nosotros estamos muy poco acostumbrados a la Semana Santa, digamos, por lo general siempre la lleva. Acá es una excusa para irse para afuera. Claro, por supuesto. Yo, mi hermano mayor, por ejemplo, lo quiere un montón, pero el día que se casó el sábado que arrancaba Semana Excelente. Santa. Para agarrar Semana Santa. Y se casó ese sábado y en la iglesia agarró el micrófono y dijo: les quiero agradecer a todos porque que hayan venido, más cuando estaba semana de turismo de venidero. Excelente. El cura se agarraba la cabeza como diciendo: no aprendió nada este muchacho. fue una... Mal momento para echar para atrás, no, para el cura, para decir: bueno, mejor a estos dos no los caso. Bueno, Uruguay es muy distinto. Ya a mediados de noviembre, principio de diciembre, los niños empiezan a pedir una moneda para el Judas. No tienen ni idea que es en Judas. Sabía que era un traidor y hasta ahí, no sabía ni por dónde venía. Se populariza. Yo sabía que era un tipo muy limpio, aparentemente. ¿Quién? Judas. ¿No fue el que se lavó las manos? Para que no lo tiene, pero. No, bueno, en Uruguay, si me dejan terminar con el dale, Uruguay dale. Y después sí, dale, seguimos dale, con un dale. Poquito más. En Uruguay se empieza en diciembre. Agarró un libro burro. Se queman a veces el 25 de diciembre o el primero. Tenés razón. Mal yo. No fue Judas el que se lavó las manos. Fue Poncio Pilato claro. que se lavó las manos. No, mal yo, horrible. Esto encima es... que te corrija un peruano, no, yo la quería dejar pasar. Es roja directa, esta vez peruano, tres latigazos menos tenés. No, al contrario, te decía, Tomás, que te prendió fuego. No, pero está bien que me hizo ver mi error, Tomás. No, pero te lo dices fuera del aire, no se puede está, decir acá. Tienes razón, Pablo. Te lo decís afuera, pero bueno, un poco de códigos, ¿no? Es lo que no tenemos en este Pasa lugar. Que estamos rompiendo códigos. ¡Bien, peruano! Bueno, muy bien, muy bien. Y bueno, se quema. Ya me sacaron todas las ganas de hacer eso. Una gana bárbara de hacer el informe. ¿Nos vamos a ir de este informe? No, pero ya nos vamos del informe. Ah, no sé. Creí que te habían sacado las ganas. Decime, Pablito. No, bueno, tal, lo redondeamos. Que dale, los niños acá poco saben que es un Judas. Yo me acuerdo de chiquito estar haciendo el Judas, ir a pedir una monedita para el Judas y la otra persona me dijo: no, yo soy Judas. La otra persona pensando que era por los judíos. Es brava, ¿no? Me miró con una cara como diciendo: nene, rajada acá. Claro, y yo me hice bichito bolita y me tiré por el primer alcantarillado que encontré ahí en ¿Y en vos el calle. Tema de los rulitos y equipano te dieron una idea cuando fuiste a pedirlo? Pasa que yo tenía 6 años. Bien. Tenía mucha idea. Bueno, está. Nos vamos a este informe tan cortado. Nos vamos a ir con un tema precioso. ¿Qué es lo que pasa cuando uno termina el Judas, no? Quiere pasa? Que las llamas comiencen. Let the Flames Begin, la música de Paramore. Bcjue.com. Un nuevo concepto en comunicación. Che, tu vieja está yendo al gimnasio, ¿no? Bueno, vamos por su última pregunta. Si responde correctamente, será el nuevo ganador del concurso y los 3 millones de dólares. ¿Listo? Sí. Bien, la pregunta es de música de películas y dice así. En la película de 1975, Gorkaya Yagoda, de la directora uzbeka Kamara Kamalova, en la escena donde Ana, el personaje de Yakinda Gafurova, sale a la calle discutiendo por la acera de enfrente, un extra pasa caminando, imitando un paso de baile de una popular canción que gustaba mucho a la directora. Deberá responder el nombre del disco y de la canción en cuestión y cuál era la cuarta canción de ese disco. ¡Tiempo! La canción es Moscow, el disco era Die Große Erfolge, la cuarta canción es Himalaya. A ver, señor juez. Es incorrecto, no contesta en orden. ¡Ah, qué pena! ¡Perdió! ¡Si contesté todo! Sí, pero no en orden. No, pero la puta que te perdió te voy a matar, hijo de puta. Ah, vos te crees que te la sabes todas, ¿eh? Bueno, nosotros no sabemos casi nada de música y cine, así que nos pusimos a investigar. Hicimos este informe para que vos sepas más. Mentira, es para nosotros, pero vos aprendés de rebote. Paramount Pictures presents. I don't think I can sing. They're gonna laugh at me. You've got something everybody wants. You've got talent. The story of a man who gave a class the power to break the rules. Who are they? They're my band. I know they're kids, but they're awesome. Just listen. And the inspiration. I pledge allegiance to the band. To rock. And if you wanna be a teacher, Jack Black. The School of Rock. The School of Rock es lo que suena de The School of Rock, que es de la película de la que vamos a hablar hoy. Qué hermosa película, la debo haber visto por lo menos 5 veces. No, es divina, no solo la película, sino por la banda de sonido. Sin duda. Es que con ese nombre es imposible que de no. De para viene. A mí me gustó, creo que 15 veces más la banda de sonido que la película. Sí, es que bueno, está. Claro, la película es graciosa, no es una peliculita. Sí, no, no está, pero igual tiene perlas preciosas. Pero igual, sin duda, que el soundtrack es algo para guardarlo y jugarlo tranquilo. Bueno, ahora la vamos a comentar. Película del 2003 que protagonizaba Jack Black. Sí, película escrita por Mike White. Sí. Si me permite la diferencia. Que Mike White es el rubio que actúa, sí, que vive con él. El sustituto. Ese flaco con cara de nada es el que escribió la película. Una cosita, ¿sabes? Tipo, otro enfermito del rock, porque Jack Black también tiene su banda, o sea, aparte, o sea, sin duda que sí, es un enfermito, pero importante. La película está más escrita para que Jack Black pudiera disfrutar de la música que le gustaba a él, que para que Mike White, a él no le gustaba no le gusta el rock clásico. Entonces él escribió esa película y pensó en ese personaje, que aparte el guión de la película se le ocurre viviendo con Jack Black, que andaba todo el día desnudo en su apartamento corriendo escuchando rock and roll al mango. Claro, como para no descubrir el personaje, que Jack Black de hecho lo era. O sea, un tipo que estaba totalmente desprolijo, descuidado y haciendo todo así más o menos como le iba improvisando. Cualquier cosa, vamos a escuchar una partecita de la película. Dale. We're taking the battle of the band seriously this year. Good, because I need the money. You're out. You know what? I'm going to form my own band, and we are going to start a revolution. Come on, man. One show, $20,000 prize. I mean, don't you miss rocking out? Maybe it's time to give up those dreams. I did, and things are going really great for me. Temping. I'm not a temp, I'm a sub, and soon I'll be a certified teacher. Is this Mr. Schneebly? I'm the principal here at Horace Green Prep, and we need somebody to start immediately. So how much are we talking here? $650 a week. Hello, this is Ned Schnabley. You think we look pretty good together? The Substitute es la canción que estamos escuchando, que es de Who, escrita por Pete Townshend de la banda. Fue lanzada como single en marzo del 66 y alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido. Y más tarde alcanzó en una reedición en el 76 el puesto número 7. Según cuenta la leyenda, la canción supuestamente fue inspirada por la idea de que The Who era la banda sustituta de los Rolling Stones. Sí. Y les gustaba, habían quedado impactados por el riff de Satisfaction de los Stones. Y dijeron, vamos a hacer un riff. A la competencia. Pero después Pete Townshend apareció en la BBC y dijo que no se trataba de nada, que era, no quería decir nada. No, como la mayoría de las canciones que hemos visto últimamente. Pero bueno, conceptualicemos lo que es la película, porque además digo, capaz que a algunos se les escapa un poco lo que es el inglés. Que la historia se trata de un tipo que es bastante prolijo, como en realidad lo es en la vida real Jack White, que es Dewey Finn, o no sé cómo se pronuncia, llámame vos Diego. Dewey, cierto. Dewey Finn, que es un revoltoso, rebelde, clásico, en contra del sistema. Que tiene una banda, que en este audio lo que escuchamos es cuando lo echan. Claro. Lo echan de su banda. Este año que van a participar en el concurso, el reto de las bandas. La batalla de las bandas. Él dice, vamos a tomarnos en serio la batalla de las bandas. Sí, por eso te echamos. Claro. Él contento con que porque necesitaba la plata y le dijeron que estaba fuera. Bueno, por esto es que él queda en una especie de bancarrota. Lo que hace es, se queda sentado en su sillón, no se mueve, no tranquilo. Hace nada. Y como para el golpe de suerte del rockero, le suena el teléfono la directora, que estaba buscando justamente al rubio, a Mike White, que se llama Ned Schnibbley. Imposible. Claro, nada, más o menos. Igual, y nada, cuando suena el teléfono, le piden por Ned, y está tomando el mensaje. Le pregunta cuánto es por ser sustituto. Cuando se entera de la cifra, cambia la voz. Ahí cuando escucha, como que mueve el teléfono y hace la voz de Ned. Y ta, quedó. Va a ser el sustituto de este colegio privado. Everyone, I'd like to introduce Mr. Schnabley. All right, look, I've got a hangover. Who knows what that means? Doesn't that mean you're drunk? No, it means I was drunk yesterday. I heard you in music class. You guys can really play. Why didn't anyone tell me? I think it's time we started our new class project. Rock band. Can we tell our parents? No! Lead guitar? Zack Attack. On bass? Posh Spice. Keyboards? Mr. Cool. Drums? Spazzy McGee. You three... groupies. So, who do you like? Christina Aguilera. No. Puff Daddy. Wrong. Liza Minnelli? No! What are they teaching this place? It's getting near dawn. Sunshine of Your Love, la música de Cream, en este caso, canción de... lanzada en el disco Disraeli Gears, fue el single más comercial y vendido de Cream y de su disquera en ese momento, Atlantic Records, escrita por Eric Clapton, Jack Bruce y Pete Brown. Como que no estaba destinada al éxito esa canción, ¿no? No, para nada. El solo y el estribillo fueron obra solo de Eric Clapton. Además de ser el single más vendido de Atlantic Records, la revista Rolling Stone la nombra la 65ª, sería, ¿no? 65. Sí. Mejor canción de rock de todos los tiempos. Y VH1 la consagra como la 44ª mejor canción de rock duro de todos los tiempos. Siguiendo un poquito con la película, ingresa a dar clases, pero la directora era hiper, hiper atenta con él, y más viendo su aspecto desprolijo. Y un día escucha a los niños en las clases de música de orquesta, y bueno, decide de alguna manera intentar transformarlos, hacer su banda de rock, totalmente pesado, y como ya de a poco se había ganado la confianza de los niños, le fue todo un poco más fácil. Cabe destacar que los apodos que él le da a los niños en la película son todos creados por él en ese momento, no están guionados. Ah, mira. Y los niños tocan de verdad. Sí. Tocan, todos los que aparecen tocan de verdad el instrumento. El único que no toca, que si bien toca la guitarra Jack Black, es en los solos de guitarra, él es lo único que no hace. Después la banda toca de verdad. Igual una de las perlas que tiene esta película es en el momento que Jack quiere hacer el solo y le quiere mostrar a los alumnos cómo es el solo, que mira la guitarra, ve que no lo va a poder sacar y lo empieza a hacer con la boca como un enfermo. Pero igual, de todas maneras, me parece importante el hecho de que el loco está tirado en la clase, el primer día de clase, se presenta ante los alumnos, y lo primero que le dice, en el que le escuchamos el audio... Tengo resaca. Claro, tengo resaca. ¿Quién sabe lo que es resaca? Y uno del fondo levanta la mano y dice, ¿eso qué significa, que estuviste borracho? Está no, borracho. Que estás borracho, dice. No, significa que estuvo borracho ayer. Ayer. No, es muy buena. Es muy buena, sí. Ah, y otro momento que me parece preciso recalcar es que la directora en todo momento empieza a mirarlo mal y como que él cada vez que entra a dudar de él. Y porque él como que nunca, siempre le esquiva todas las preguntas académicas y más o menos es como de la clase. Mete letras de canciones para salir del paso. Sí. What, you want to get rid of me? Why? Because I'm old? You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay. Well, teachers like to play, too. And not only am I going to play, I'm El Capitano. And what I say goes, so put your hands over your hearts. I pledge allegiance... I pledge allegiance... to the band... to the band... of Mr. Schneebly. Of Mr. Schneebly. And will not fight him... and will not fight him... for creative control. For creative control. And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band. Let's get rocking! The Immigrant Song es la primera canción del tercer álbum de la banda Led Zeppelin 3, editado en 1970. Está dedicada a Leif Erikson, apodado el Afortunado, que fue un explorador vikingo considerado uno de los primeros europeos que llegó a América del Norte. La canción, además de Led Zeppelin, es una de las pocas que tiene licencia para aparecer en una película o en un rodaje. Pues Led Zeppelin no es muy afín de esta, de poner música en películas, pero no pudo menos que dejar que la usaran, porque si uno ve los extras de la película en el DVD, aparece Jack Black y un montón de gente en un escenario rogándole por favor a Led Zeppelin que les dejen usar la canción. No, además está muy bien usada la escena, porque es como convence a la directora de poder sacar a los alumnos del colegio. Para ir a tocar. Claro, porque hay una regla que dice que los sustitutos en ese colegio no pueden sacar a los alumnos por un tema de seguridad. Y nada, la tiene que convencer, se entera ahí en la reunión de profesores que... nada, que la que cuando se toma alguna... Si se toma una y escucha esta canción, empieza a bailar. Entonces la lleva a un bar... además pidió un vaso una taza de café o algo así, y le dijeron no, solo venden cerveza, y se tuvo que tomar una pinta para poder empezar a hablar, y se ponen a cantar los dos juntos en el bar. Lleva a la banda, no los quieren dejar tocar y les hace creer que son niños de un instituto que ya sí, de están... enfermos terminales. Les mete el verso ese y los dejan entrar en el concurso. Y realmente da gusto verlos tocar. Che, puedo sacar una escena, o sea, fuera de contexto, pero me mata. Hay una escena que él está en clase, porque obviamente una vez que los tiene a los alumnos ahí, que ya está, no le van a enseñar historia, matemática ni nada. Las tareas era, por ejemplo, al que tocaba el piano, bueno, llevate este disco, escuchalo, aprende de esto. Al baterista le dio videos, me acuerdo, que en un momento el baterista está tocando la clase y está, o sea, te muestra cómo empieza a hacer el solo, y en vez de pisar el pedal del bombo, lo patea. Le encaja una patada en el medio del bombo y sigue tocando como si nada, el enfermito. Pero hay una escena que, o sea, capaz que soy yo que soy demasiado nerd y ustedes no lo hicieron. Ojalá que sea así, no me siento tan mal. Pero que él en el pizarrón explica la historia de la música, del rock. Ah, es genial, el diagrama que dibuja. Yo pausé. Fantástico. Porque además es un segundo que te lo muestra. Fantástico. Yo tuve que poner pausa y empezar a mirar, tipo, analizar. Está en la página oficial de la película, está el diagrama ese como fondo de pantalla. Está, ya voy a entrar a eso porque le recomiendo a la gente que, o sea, realmente se toma, más allá que la película es un pantallazo, se tomaron el trabajo de hacerlo en serio. Y es realmente muy entretenido. Si bien en el concurso la banda no gana. Gana otra banda que no recuerdo ahora el nombre. el público se queda aclamando la escuela del rock, y la escuela del rock vuelve y hace un bis, y hace It's a Long Way to the Top If We're Not Rock and Roll de AC/DC, que es la primera canción del álbum TNT, lanzada en diciembre del 75. Es una canción que lleva la firma de Bon Scott, que tocaba la gaita en una banda cuando era chico, y es la única canción que no ha querido hacer Brian Johnson, y es la única canción que nunca fue grabada en vivo. Y con esta canción nos vamos a ir. Rock! Besijuez.com. Noticias, entrevistas, informes y opinión vistas desde una óptica diferente. Yo me di cuenta que era un traba, pero calculé que vos ya sabías. Ay, este quinto bloque, ¿qué nos habrá traído, Diego? Bueno, primero que nada, Ismael, por favor, el mail. Frankenstein@besijuez.com para cualquier cosa que nos quieran decir, comentar, darnos palo. Vos lo decís mejor que yo, así que tenés que decirlo vos siempre. A ver, vamos a hacer un... Dale, uno cada uno. Dale vos. Pero te imposto la voz, lo digo así nomás. No, como lo dirías al aire comúnmente. Frankenstein@besijuez.com. Frankenstein@besijuez.com. Ay, me derretí. Ismael, ¿no? Sí, claro. Ismael. No. Sí, no, dale, palito. Frankenstein@besijuez.com. Ismael. Ismael. Se te ríe en la cara. Ismael. Damas y caballeros, la responsabilidad musical del día de hoy ha sido mía. Espero que les haya gustado. Sí, bueno, pasa que vos venís de un partido que, viste, muy mal jugado y con muy poquito. Ah, vos decís que el contraste claro, lo mato. Claro. Por el programa. Para, dejate de joder. O sea, qué feo. O sea, capaz, o sea, para este vos programa. Estás defendiendo a Paramount. Escuchate. Este programa es como después del 5-0 del Barça, ¿viste? Contra el Real Madrid. Claro. Hay que. El Real Madrid. Después superarlo va a ser difícil, pero claro, venís de un 0-0 aburridísimo, ¿eh? Y nos vamos a ir con este sin derecho a réplica, que también lo traje yo. Sí. Espero que les guste mucho. Gracias por haber estado ahí. Y acuérdense que lo podemos hacer todavía peor. Hasta el miércoles. Buenas tardes. Ratito nomás, creo que son menos de 15 minutos y ya están los muchachos al aire. Un poquito más. ¿Podemos seguir nosotros un ratito el programa? Para escuchar esta. No, nos toca a nosotros ahora. Para Alejandro, ¿qué te haces sin máquina? Vos, a pasar con el peruano. Lo dejo porque está. Ey, nene, el peruano sé que opera. No le metas el peso al peruano, todavía está operando el peruano. Peruano, Diego, ayúdalo. Al peruano que no puede solo. Peruano, volvé. Escuchame, me están entrenando tarde, loco. Peruano. Peruano, agarrá la mesa, peruano. Peruano, vení, peruano, vení. Vení, peruano, vení. Ah, ¿cómo estás, peruano? ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Se violentó conmigo, ¿viste? Pero estás mal porque no te tenemos en PPS, boludo. Si vas al Ministerio de Trabajo, estamos en el horno. Lo va a pagar todo Alejandro. Quédate tranquilo, pero no pasa nada. ¿Te lastimó? Más o menos. Ahora yo soy médico. Yo soy médico, ahora veo que te... Vamos a comprar un pancito, vale. ¿No es que estoy de blanco? Ahora. ¿Y esa jeringa qué es? Quédate tranquilo. Flojito. Posible.